sobre la hora. Se estrenó este jueves que pasó, 2 de junio, en el Cine Gaumont, acá en el Espacio Inca, en la ciudad de Buenos Aires, ahí cerquita del Congreso, el documental La Construcción del Enemigo. Es un documental de Gaby Jaime, precisamente, que cuenta cómo, a partir de lo que tiene que ver con uno de los operativos más siniestros, estamos hablando del Plan Cóndor, un operativo que además durante la semana pasada también tuvo su correlato en la justicia en cuanto al análisis de lo ocurrido, cuando en este plan conjunto de las Fuerzas Armadas, recordamos de Argentina, de Chile, Uruguay y Brasil, hubo militantes argentinos que fueron secuestrados, trasladados desde Montevideo a la ESMA. Juan Alejandro Barri y Susana Mata mueren durante uno de estos operativos. 5 niñas, entre ellas una de sus hijas, Alejandrina, también es secuestrada. Y es la imagen de Alejandrina la que es tapa de muchísimos diarios uruguayos y también de las revistas de mayor tirada de aquí de nuestro país, las revistas que pertenecían a la editorial Atlántida. Estamos en las vísperas de el Día del Periodista también, bueno, y justamente este nombre, ¿no? La construcción del enemigo, cómo se han construido estos enemigos y cómo se han legitimado a través de diferentes medios de comunicación, es el abordaje que da este documental con su realizadora, con Gaby Jaime. Estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue el trabajo de realización de este documental. Bueno, este trabajo lleva 5 años, fue un trabajo de investigación bastante grande, si bien conocía el caso y Alejandrina tenía ya alguna bastante investigación sobre la campaña que se hizo acá en Argentina con sus fotos en las revistas de la editorial Atlántida, en Somos Gente y Para Ti. En realidad la dimensión de la construcción del enemigo no la teníamos hasta el final, cuando terminamos la investigación, ¿no? Estuve en Uruguay, hice un par de viajes y allá encontramos que la construcción había empezado antes. En los diarios uruguayos, durante 10 días, hasta que ella fue devuelta a sus abuelos, mientras eran torturados los militantes que habían sido... algunos pasaron a estar presos, como Miguel Ángel Estrella, y otros quedaron clandestinamente secuestrados en un centro de detención en Uruguay hasta que la patota de la ESMA los trajo para la Argentina. Y mientras eso ocurría, Alejandrina salía en los diarios uruguayos diciendo que sus padres la habían abandonado, que no se sabía qué pasaba, que habían muerto, que sus padres se habían matado ellos mismos, dice. Decidieron poner fin a sus vidas, dice el diario uruguayo. Y bueno, finalmente también cierran la campaña ya en Uruguay con que la van a buscar sus abuelos, y acá en la Argentina como si nada, así, empieza la campaña acá diciendo que Alejandrina está sola. Alejandra, en realidad, no, ni siquiera lo dicen con su nombre verdadero. Gabriela, Manuel Rodríguez te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo te va? Bien, a ver, en los últimos años se empezó a discutir fuertemente en nuestro país el tema del rol de los medios y de la construcción de la realidad. ¿Qué nos dice esta película sobre aquel manejo de los medios en un contexto de una dictadura responsable del mayor genocidio de la historia de nuestro país? ¿Qué nos dice o qué nos aporta la discusión sobre los medios hoy? Mira, justamente la película trata sobre la complicidad de los medios en la dictadura, pero en realidad los medios de comunicación son una herramienta del poder dominante. En ese momento era la dictadura militar y, por supuesto, entonces necesitaban a los medios para legitimarse, sí, para mostrar un rostro amable de sí mismo, no, mostrarse como héroes, no todo está en la película, pero digamos, antes del 76 era el caos en las fotos, digamos, de los diarios, por decirlo de alguna manera, y después del 76 eran los soldados con las palomitas. Este mecanismo sigue hoy en día. Ayer los enemigos eran los militantes, los trabajadores que salían a enfrentar la dictadura, y hoy los enemigos son los trabajadores que salen a luchar por los despidos, los pibes de los barrios carenciados, El pibe con gorrita, los docentes que salen a luchar por la educación pública, hoy los enemigos son otros, pero el mecanismo de construcción es el claro. mismo. Uh-huh. Y se sostiene sobre las mismas bases, digamos, ¿no? Se sostiene sobre las mismas bases. Los medios de comunicación son empresarios que colaboran con el gobierno de turno, colaboran muchas veces por ideología, pero también porque se benefician económicamente. Uh-huh. Y además, en esta construcción del enemigo, ¿cómo se construyen? ¿Pudiste abordar cómo se construyen estos comunicadores, estos periodistas también que terminan siendo funcionales a la construcción de esos enemigos? Sí, la película no es tan específica en eso, lo que sí plantea el dilema del periodista, ¿no? Hasta cuál es el límite, uh-huh. ¿no? Diego Genú, que es uno de los protagonistas de la película, periodista, dice hasta dónde ese periodista está dispuesto a hacer una correa de transmisión de los deseos del patrón, dice él, porque el dueño del medio de comunicación es tu patrón, sí, claro. Digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y hace la distinción entre la diferencia entre un trabajador de prensa y un trabajador él dice de la Fiat, por ejemplo. Uh-huh. No, uno genera ideología, sí. Y eso es la diferencia. Uh-huh. Uh-huh. Pensaba también en esto de como esta traslación de la obediencia de vida en los medios, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, hay algo de eso, ¿no? Y además hay que ver, también en los regímenes en los que sucede, ¿no? No es lo mismo, hoy por ahí vos te podés correr en ese momento, tal vez eso costaba tu vida, no sé, es un límite que hay que estar en la situación también, ¿no? Igual también creo que Diego hacen, y Cora Gamarnik, que es investigadora que también está en la película, hacen el límite de que una cosa es el director del medio de comunicación, los que tienen decisión editorial, que pueden no ser los dueños del medio, pero que en el caso de Chiche Serlun era el director de Para Ti. Director de la revista Gente. Vos tenés un cargo que no podés eludir responsabilidad. En el caso de Botinelli, que estuvo citado, que era de la revista Para Ti, estuvo citado durante 8 años y no se presentaba. Cuando se presentó no se acordaba. Bueno, también esto nos habla un poco de la impunidad que tiene todavía los responsables civiles. Que tienen enorme, ¿no? Porque todavía no hay ninguno juzgado. Uh-huh, claro. Gaby, ¿cómo es cuál es el camino del documental? ¿Se presentó en el Gomont? ¿Sigue? ¿Cuál es el circuito que va a ser? Bueno, es que el circuito es un poco difícil porque, bueno, es un documental y yo pertenezco a DOCA, Documentalistas Argentinos, uh-huh. y estamos luchando por más espacios para nuestras películas. Y ahora va a estar en el Cine Gamón desde el jueves, va a estar hasta durante 2 semanas, hasta el 8, va a estar a las 13:15 y a las 19 horas, y después, bueno, el lunes que viene veremos el horario de la otra semana. Uh-huh. Y después, depende de la cantidad de gente, veremos si se puede quedar una semana más ahí, y bueno, la daremos en todos los espacios en los que se pueda, en el interior del país, en el Arte Cinema, seguramente en Constitución, y bueno, ese es un poco el recorrido. Quería contarles también que el Día del Periodista, que ustedes lo mencionaron, uh-huh. el 7 de junio vamos a hacer una proyección especial de la película en la facultad, en la UBA, en la Facultad de Comunicación, a las 11 de la mañana, donde va a haber un panel de debate donde va a estar Cora Gamarnik, va a estar Diego Genú, va a estar Eduardo Blaustein, y se va a presentar la película también. Buenísimo. Bueno, Gaby, te agradecemos esta comunicación, y bueno, y seguiremos atentos también a lo que nos vayamos enterando de cuál es el circuito entonces por el que anda este documental para poder verlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La construcción del enemigo, entonces, con su realizadora, con Gaby Jaime, conversábamos esta mañana en Sobre la Hora.